Esto tiene mucho ritmo, esto es música. Mucho ritmo, es de fábula. Mucho ritmo, todos a bailar. Esto tiene mucho ritmo, esto es música. Mucho ritmo, es de fábula. Mucho ritmo, esto es músico. No puedo parar. Es un ritmo con amor, es un ritmo con humor, que nos da alegría de vivir. Esto tiene mucho ritmo. No puedo pararme, se me va la voz, el ritmo me envolvió. Me sale de dentro, soy todo canción. Mi re, do, re, mi, sol, sol, mi, mi, re. Canta con nosotros, abre el corazón. Esto tiene mucho ritmo, ritmo, ritmo, mucho ritmo. Mucho ritmo, es de fábula. Mucho ritmo, esto tiene mucho ritmo. Mucho ritmo, ritmo, ritmo, mucho ritmo, esto es música, mucho ritmo, no puedo parar, es un ritmo con amor, es un ritmo con humor, que nos da alegría de vivir. Mucho ritmo, es de fábula. Mucho ritmo.